Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, amigos? Damos inicio al programa número 285 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que, como saben, hacemos en Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo de habla hispana. Les saluda desde aquí Ricardo Sánchez. El tema de hoy, y sé que muchos dirán, estoy un poco filosófico, ¿no? Más que filosófico, es un poco más cuestionador que de costumbre. Tiene que ver, como hicimos hace un par de programas, con la cosmología por un lado y la astrofísica por el otro. Siempre es bueno cuestionar el supuesto conocimiento que tenemos, porque si partimos de bases falsas, vamos a llegar a conclusiones falsas. Y cosmología y astrofísica son dos disciplinas que dan mucho para la especulación. En realidad, la especulación sobre el origen del universo es una actividad humana muy vieja que todavía está sin resolver, porque pretendemos saber algo que no sabemos si llegó a ocurrir, toda vez que incluso podría ser que el universo esté aquí desde siempre, por ejemplo. Y si llegó como algo nuevo, tampoco sabemos a ciencia cierta cómo y de qué lugar provino, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pero nosotros, los humanos, no dejamos de especular con esta cuestión de resolución tan compleja y dejamos volar nuestra imaginación para hacer conjeturas y teorías que no siempre son el fiel reflejo de lo que pudo pasar, que de momento está como en un profundo anonimato. Obviamente la humanidad y el universo están juntos, tan conectados que sería imposible no hablar de este tema, especialmente si uno trata de saber el comienzo, si es que lo hubo, y hurgar en la dinámica del universo para poder entender nuestra presencia aquí, junto con las estrellas de las que procedemos y de las galaxias que son como las villas del universo que alojan a cientos de millones de mundos habitados que, como la Tierra, tienen seguramente también otras criaturas que se preguntan por el principio y su final para poder conocer sus destinos. Algunos nos dicen que el universo surgió de la nada, pero uno sabe que en realidad la nada no existe. Y si surgió es porque se habla de algo que había, con lo cual la nada queda invalidada. Pero si hubo un momento de creación, ¿qué duda nos puede caber de que tuvo que haber una causa? Y lo cierto es que en las distintas teorías de la creación del universo existen muchas reservas. Pero esas reservas tuvieron a unos pocos científicos que trataron de investigar la cuestión de cómo pudo haberse originado el universo, admitiendo que sus esfuerzos tal vez eran prematuros, como en su momento dijo Stephen Weinberg. En el mejor de los casos, contemplando con una mirada muy optimista, el trabajo que se ha hecho hasta el momento parece haber encendido una lámpara en la antesala del Génesis, ¿no? Con lo que ahí quedó iluminado era muy extraño, pero bastante interesante, estimulante. No cabía descubrir algo familiar en las mismas fuentes de la creación. Hemos podido contemplar, por ejemplo, un lugar como la nebulosa del Águila, donde nacen nuevas estrellas masivas, pero no hemos llegado a poder saber con certeza cómo surgió el universo entero y de dónde y por qué lo hizo para poder conformar este vasto espacio-tiempo lleno de materia que evolucionaría para poder formar esas estrellas y sus mundos en estas enormes galaxias. Y en esos mundos seguramente pudieron surgir criaturas que sean conscientes de sí mismos, ¿no? De su ser. Llegar hasta un nivel de animal rudimentario y después pasar a los más sofisticados pensamientos que les hicieron preguntarse quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y esas preguntas, realizadas 14.000 millones de años después del comienzo del tiempo. Y junto a la pregunta del origen del universo, todavía no han podido ser contestadas. Nuestro intelecto evoluciona, pero está lleno de límites. Una estrella que se forma en una nebulosa comienza siendo una protoestrella. Y después entra en la secuencia principal. Brilla durante miles de millones de años, durante los cuales crea nuevos elementos a partir del más sencillo, que es el hidrógeno. Los cambios de fase que se producen por fusión en ese horno nuclear de las estrellas son los que han permitido que existieran los materiales necesarios para la química de la vida, que, al menos hasta donde sabemos, no apareció en nuestro planeta Tierra hasta hace unos 4.000 millones de años, y desde entonces ha estado evolucionando para que ahora nosotros podamos preguntarnos sobre el origen del universo, ¿no? Carl Sagan decía que somos como la encarnación del universo que empieza a conocerse a sí mismo. Los científicos han imaginado y pusieron sobre la mesa para su estudio dos hipótesis. Una, conocida como génesis del vacío, y la otra, génesis cuántica. Y ambas parecían indicar mejor lo que el futuro cercano podía deparar al conocimiento humano sobre el origen del universo. ¿Qué es la génesis del vacío? El problema central de la cosmología es explicar cómo es que algo surge de la nada. Por algo entendemos la totalidad de la materia y la energía, el espacio y el tiempo, el universo que habitamos, pero la cuestión de lo que significa nada es más sutil. En la ciencia clásica, nada era un vacío, el espacio vacío que hay entre dos partículas de materia. Pero esta concepción siempre planteaba problemas, así que eso se atestigua con la prolongada indagación sobre si el espacio está lleno de éter, y en todo caso la idea de vacío absoluto colapsó con la llegada de la física cuántica, porque el vacío cuántico nunca es realmente vacío, sino que está lleno de partículas virtuales. Las partículas virtuales pueden ser concebidas como la posibilidad que esboza el principio de incertidumbre de Heisenberg, de que una partícula real, entre comillas, llegue en un tiempo determinado a un lugar determinado. Y como esas partículas salen de pronto y luego desaparecen, toda partícula real está rodeada por una corona de partículas y antipartículas virtuales que están como borboteando en el vacío, interaccionan unas con otras y luego desaparecen. Las ondas fluctúan de manera aleatoria e impredecible, con energía positiva momentáneamente aquí, negativa por allá, y en promedio energía cero. El aspecto de partícula está incorporado en el concepto de partículas virtuales, es decir, partículas que pueden nacer en pares, o sea, dos partículas en un mismo instante de tiempo, viviendo temporalmente de la energía fluctuacional tomada, prestándose regiones de espacio vecinas, ¿no? Y que luego se aniquilan, desaparecen, devuelven la energía a esas regiones vecinas. Si hablamos de fluctuaciones electromagnéticas del vacío, las partículas virtuales son algo así como fotones virtuales. En el caso de fluctuaciones de la gravedad, serían gravitones virtuales. Claro que en realidad sabemos poco de esas regiones vecinas de las que estas fluctuaciones toman la energía. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Está en esa región la tan buscada partícula de Higgs? Sabemos que las fluctuaciones del vacío son, para las ondas electromagnéticas y gravitatorias, lo que los movimientos de degeneración son para los electrones. O sea, si confinamos a un electrón a una pequeña región del espacio, por mucho que uno trate de frenarlo y detenerlo, el electrón está obligado, por las leyes de la mecánica cuántica, a continuar moviéndose aleatoriamente de forma impredecible. Este movimiento de degeneración, algo claustrofóbico, que produce la presión mediante la que una estrella enana blanca se mantiene contra su propia compresión gravitatoria, o en el mismo caso la degeneración de neutrones, mantiene estable a la estrella de neutrones que, al estar obligada por la fuerza que se genera de la degeneración de los neutrones, es posible frenar la enorme fuerza de gravedad que está comprimiendo a la estrella. Una cosa sí sabemos, y es que las reglas que gobiernan la existencia de las partículas virtuales están establecidas por el principio de incertidumbre y la ley de conservación de la materia y de la energía. En un nuevo estudio, un grupo de físicos ha propuesto que la gravedad podría disparar un efecto desbocado en las fluctuaciones cuánticas y que provocarían que crezcan tanto que la densidad de energía del vacío de campo cuántico podría predominar sobre la energía clásica, sobre la densidad de energía clásica. Y este efecto de predominancia del vacío, que surge bajo ciertas condiciones complicadas pero razonables, contrasta con la ampliamente sostenida creencia de que la influencia de la gravedad sobre los fenómenos cuánticos debería ser pequeña y de ninguna manera dominante. Claro que hablar acá del vacío en relación al origen del universo está directamente asentado en la creencia de algunos postulados que dicen que es posible que el universo surgiera de una fluctuación del vacío producida en otro universo paralelo y desde entonces funciona de manera autónoma como un nuevo universo de los muchos que existirían en un mucho más complejo metaverso. Existiría una especie de espuma cuántica del espacio-tiempo que permitiría la creación de nuestro universo. Apareció una inmensa fuerza de repulsión gravitatoria que fue la responsable de la explosiva expansión del universo primitivo. Y las fluctuaciones cuánticas del vacío, que normalmente se manifiestan solo a escalas microscópicas, en el universo inflacionario en expansión exponencial, aumentaron rápidamente su longitud y amplitud para convertirse en unas fluctuaciones significativas a nivel cosmológico, ¿no? En el modelo corriente del Big Bang, que hoy permanece y que de momento todos aceptamos porque es el que más se acerca a las observaciones realizadas, el universo surgió a partir de una singularidad, es decir, de un punto de infinita densidad y de inmensa energía que explotó y se expandió para crear la materia, el espacio y el tiempo, que estarían gobernados por las cuatro leyes fundamentales de la naturaleza. fuerzas nucleares débil y fuerte, electromagnetismo y gravedad son las que estarían apoyadas por una serie de números que llamamos constantes o universales y que hacen posible que nuestro universo exista, sea como es y que lo podamos contemplar. Sin embargo, existen algunas dudas de que realmente fuera esa la causa del nacimiento del universo, y algunos postulan otras causas, como transiciones de fase en un universo anterior, y otras un poco más extrañas que tampoco se pueden descartar del todo. Nosotros estamos confinados en el planeta Tierra, que es un mundo lo suficientemente preparado para acoger nuestras necesidades físicas, pero de ninguna manera podrá nunca satisfacer nuestras otras necesidades intelectuales que producen la imaginación, los pensamientos, y que nada las puede frenar, ¿no? Es como un rayo de luz que parte de una estrella brillante. De esa misma forma, nuestros pensamientos también vuelan hacia el infinito, y con ellos damos rienda suelta a nuestra más firme creencia de que nuestros orígenes están en las estrellas, allá hacia donde queremos ir. Ese seguramente es nuestro destino. El universo es grande, casi infinito, pero ¿y nosotros? Bueno, al ser una parte de él, al ser una creación de la naturaleza, estamos formando parte de esta inmensidad, y precisamente nos ha tocado desempeñar el papel de ser la parte que piensa. ¿Tendrá esto algún significado? ¿Quién puede saberlo? Si hablamos de mente, materia, del universo y las galaxias que lo pueblan, de la inmensidad de mundos y de la vida, de las múltiples teorías que observan los científicos y que experimentan, podemos explicar buena parte de la naturaleza, de las constantes universales y de las cuatro fuerzas fundamentales. Uno habla de objetos exóticos que pueblan el universo y de las maravillas que ocurren en el corazón de las estrellas, que a temperaturas de millones de grados transmutan los elementos simples en otros más complejos. De todo eso y de muchas más cosas venimos hablando en este programa. Tal vez algunos hayan aprendido algo. Siempre uno trata de exponer los temas de la forma más sencilla posible. Y si lo logramos o no, bueno, aquí estamos para consultar dudas, ¿no? Sabemos que una galaxia es un universo en miniatura. Allí pueden estar representados todos y cada uno de los objetos que pueblan el cosmos. En el ámbito de una galaxia, todas las fuerzas del universo actúan a nivel local. La gravedad mantiene unidas a las estrellas y los mundos, a las nebulosas y sus tremendas cantidades de gas y polvo que contienen para crear estrellas nuevas. Allí en las galaxias residen los agujeros negros, las estrellas neutrones y una gran variedad de estrellas y de sistemas solares. Además hay cometas errantes y enormes meteoritos que vagan por el espacio interestelar. En una galaxia podemos encontrar todo aquello que existe en el universo. Algunas son muy pequeñas, enanas con menos de 1 millón de estrellas, y también las hay gigantes y supergigantes que llegan a tener muchos cientos de miles de millones de estrellas. Algunas tienen diámetros que sobrepasan los 600.000 años luz. Pueden estar aisladas, también pueden estar en pequeños grupos, como nuestro grupo local de galaxias, en donde reinan Andrómeda y la Vía Láctea. Pero también existen enormes estructuras, cúmulos y supercúmulos de galaxias, como el de Virgo. Son muchos los tipos de galaxias conocidos y referidos al material que las conforma, a sus condiciones físicas específicas o también a otras circunstancias especiales, raras, exóticas. La familia de galaxias es grande y muy variada. Y en todo ese aparente mare magnum, para complicarlo todo, apareció la vida. La vida es como una cúpula de vidrio multicolor, ¿no?, que mancha el blanco resplandor de la eternidad, dijo alguien. De la misma manera que no llegamos a comprender el universo, tampoco conocemos lo que es la vida. Y hasta las definiciones que hemos encontrado para explicarla ni se acercan a la realidad, a la grandiosidad, a la maravillosa verdad que el universo nos muestra a través de la vida, en la que a veces subyacen los pensamientos y los mejores sentimientos. Aquí, como decía al comienzo, hemos comentado sobre los muchos procesos científicos que de alguna manera han podido involucrar a más de uno que, habiendo sentido curiosidad y teniendo ganas de saber, han seguido con cierta fidelidad este programa, ¿no? Hemos podido explicar que la astronomía destrozó las esferas cristalinas que, según se decía, aislaban la Tierra de los ámbitos que se hallan encima de la Luna y nos puso en el universo. También sabemos que la física cuántica destruyó esa especie de hoja de cristal que supuestamente separaba al observador distante del mundo observado. Y se ha podido descubrir que estamos todos inevitablemente enredados en eso que no conocemos, pero que deseamos conocer. En el caso de la astrofísica, al demostrar que la materia es la misma en todas partes y que en todas partes obedece a las mismas leyes, nos reveló una unidad cósmica que se extiende desde la fusión nuclear en el núcleo de las estrellas hasta la química de la vida. La evolución darwiniana, al destacar que todas las especies, al menos de la vida terrestre que conocemos, ¿no?, está relacionada y que todas surgieron a partir de la materia inerte, puso de manifiesto que no hay ninguna muralla que nos separe de las otras estructuras de la Tierra o del planeta que nos dio la vida, ¿no?, que en definitiva estamos hechos del mismo material del que están hechos los mundos. La convicción de que en cierto sentido formamos una unidad con el universo ha sido afirmada muchas veces por hombres muy sabios de varias esferas de pensamiento. Uno puede acordarse, como dijo Heráclito, que todas las cosas son una sola cosa, ¿no? Lao Tse en China describió al hombre y la naturaleza como gobernados por un solo principio que llamó Tao. Y también la creencia en la unidad de la humanidad con el cosmos, que estaba difundida entre los pueblos anteriores a la escritura, como lo puso en relieve el jefe indio Suquamish de Seattle, quien declaró en su lecho de muerte que todas las cosas están conectadas como la sangre que une a una familia. Pero hay algo sorprendente en el hecho de que la misma concepción general haya surgido de ciencias que se enorgullecen de su búsqueda de hechos objetivos, empíricos. Desde los mapas de los cromosomas y los registros fósiles que representan la interconexión de todos los seres vivos de la Tierra, hasta la semejanza de las proporciones químicas cósmicas con las de las especies vivas terrestres, nos muestran que realmente formamos parte del universo en su conjunto. Hace tiempo que es difícil ya no creer en la presencia de vida en otros mundos. Algo así como un triste espectáculo, ¿no? Porque si están habitados, realmente es todo un campo que nos podría llevar hasta la locura. Y si esos mundos no están habitados, como decía Carl Sagan en Contacto, qué desperdicio de espacio. La verificación científica de nuestra participación en las acciones del cosmos tiene desde luego muchas implicaciones, ¿no? Una de ellas, de la que hemos hablado varias veces, es que Si la vida inteligente ha podido evolucionar aquí en la Tierra, también puede haberlo hecho en otras partes del universo. En cualquier planeta como la Tierra, de los que se han calculado que existen miles de millones solo en nuestra galaxia, que orbite una estrella como el Sol, de las que existen 10.000 millones solo en nuestra galaxia, si están situados a la distancia adecuada para que esté presente el agua líquida, lo que más probable es que la vida prolifere y con el tiempo suficiente evolucione hasta la inteligencia, y podemos especular de esa forma que no somos la única especie que ha estudiado el universo y que se ha preguntado sobre su papel dentro de él. Nuestra comprensión de la relación entre la mente y el universo puede depender de que podamos tomar contacto con otra especie inteligente y ahí podamos compararnos. Muy raramente la ciencia ha obtenido buenos resultados al estudiar fenómenos de los que solo tenía un ejemplo. Tal vez las leyes de Newton y de Einstein habrían sido mucho más difíciles o imposibles de formular si solo hubiese habido un planeta para someterlas a prueba. Y a menudo se dice que el problema de la cosmología es que solo tenemos un único universo para examinar. La cuestión de la vida extraterrestre va más allá de problemas como el de si estamos solos en el universo, o si podemos esperar tener compañía cósmica, o si tenemos que temer a invasiones extraterrestres, ¿no? El tema de fondo es que es una manera de examinarnos a nosotros mismos y a nuestra relación con el resto de la naturaleza. Hay cuestiones que van mucho más allá de nuestros pensamientos, que sobrepasan la filosofía y entran en el campo de la metafísica, que quizás es el único ámbito que realmente puede explicar lo que es la mente humana. Ahí reside la esencia de lo complejo del ser. Y en cierta forma, allí está encerrado nuestro destino, ¿no? Nuestro futuro. Porque si extrapolamos todo lo que hablamos a nosotros y nuestro futuro, en realidad nuestro futuro va a terminar siendo lo que queremos que sea, ¿no? Podemos construir con nuestras acciones de hoy e iremos de esa manera construyendo el mañana. Si decidimos que el camino es la violencia y la autodestrucción, no encontraremos ningún futuro, pero si nuestra mente se ocupa cada vez más de los temas profundos, si se aplica la ciencia, si se aplica el escepticismo, seguramente nuestro futuro estará allí, en las estrellas de las que tanto nos gusta hablar. Pasamos al primer tema musical. Y vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar la palabra exobots. ¿Qué son los exobots? Los exobots son robots autorreplicantes autónomos que se plantean ahora como una nueva forma de explorar el universo. Dicen que también serviría para identificar vida extraterrestre y tal vez sea un paso para limpiar también la chatarra espacial. La búsqueda de vida extraterrestre ha llegado a su 50 aniversario, el proyecto SETI. Y en este momento, la búsqueda de inteligencia extraterrestre está pasando por bastantes dificultades, tanto técnicas como políticas. La premisa básica es que la exploración humana del espacio tiene que ser muy eficiente. Además, tiene que ser viable económicamente y autónoma, porque situar al ser humano más allá de la órbita baja de la Tierra está lleno de dificultades técnicas. Si hay extraterrestres allá afuera, deberían tener los mismos problemas que nosotros. Necesitarían conservar recursos, estarían limitados también por las leyes de la física y puede que no estén tan impacientes por encontrarnos. Así que si uno hace uso de este concepto de exobot, ¿no?, podría utilizar naves robóticas autorreplicantes con sus sistemas de comunicaciones correspondientes para llegar a explorar de forma eficiente el espacio exterior, incluso para llegar al cinturón de asteroides, ni que hablar de vastas regiones como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort y más allá. Suponiendo que cualquier extraterrestre tenga que seguir el mismo camino para llegar a las estrellas, convendría utilizar este tipo de robots más que seres vivos. Y eso explicaría que, de alguna manera, suceda que el proyecto SETI no haya tenido éxito hasta hoy. Si los extraterrestres son como nosotros y padecen gobiernos poco eficientes y tienen el tipo de problemas que tenemos nosotros, no van a invertir mucho en comunicarse con otra civilización. Además, es extremadamente difícil emitir señales por la galaxia y se requieren de muchos recursos. Las emisiones de radio tienen que enviarse en todas direcciones para abarcar el cielo y la energía necesaria para que se emitan por el espacio es muy elevada. Están los láseres infrarrojos que son capaces de establecer comunicación a través de nuestro sistema solar. Pero en el caso del SETI no conviene utilizar haces muy dirigidos. Las comunicaciones entre dos puntos usando tecnología infrarroja requiere menos energía, pero las señales son extremadamente direccionales. Si los extraterrestres están utilizando una señal de infrarrojos producida por un láser, nunca notaríamos sus señales porque estarían específicamente orientadas hacia sus objetivos. Así que si la exploración humana del espacio todavía no es posible, podrían ir robots a donde mucha gente no quiere y hacer lo que muchos no quieren, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Para minimizar los costos, se propone que los primeros robots se construyan en la Luna para aprovechar los recursos y su baja gravedad. Además, ya disponemos de la tecnología para crear estos exobots, salvo una fuente compacta de energía, para crear una red de robots autónomos que puedan pasarse información de unos a otros y transmitirla a la Tierra. Los vehículos deben poder localizar su posición exacta y conocer la hora. Y con estas dos referencias tendrían que poder determinar en dónde se encuentran los robots situados a su alrededor y transmitirles información y datos a través de un láser e infrarrojos. La parte más cara en cualquier lanzamiento es escapar de la superficie de la Tierra y su fuerza de gravedad. Así que estando en la Luna, eso se solucionaría. También sería fácil localizar si están en órbita, la chatarra espacial y hasta reciclarla. Inicialmente, estos exobots cumplirían dos propósitos: limpiar la chatarra espacial acumulada y monitorizar los más de 1.200 asteroides cercanos a la Tierra, que son particularmente peligrosos en cuanto al acercamiento que suponen al desplazarse en sus órbitas. En primer lugar, deberíamos lanzar estos vehículos robóticos para aprender algo sobre estos asteroides y depositar balizas en ellos para identificarlos y rastrearlos. Finalmente, la red de exobots autorreplicantes, autónomos y con capacidad de aprendizaje se esparcirán por el sistema solar y más allá a través de la galaxia, utilizando los recursos que van encontrando para poder continuar con su misión. La comunicación a través de láseres infrarrojos implica comunicación a la velocidad de la luz, que es lo más rápido que podemos conseguir. Así que si uno piensa en inteligencia extraterrestre, los exobots podrían ser una buena opción para interceptar alguna señal de algunos de ellos que quieran comunicarse con nosotros, si tienen los recursos suficientes. Otro tema, a través de las últimas noticias que han salido del SETI, ¿no?, es que el doctor Seth Shostak informó en un artículo publicado online que tal vez deberíamos buscar formas de vida alienígenas que sean máquinas pensantes en lugar de concentrarnos en formas de vida biológicas. Dijo que los actuales experimentos dirigidos a localizar inteligencia extraterrestre suponen que se encontrará en mundos habitables con agua líquida en su superficie y atmósferas de gases ligeros, mundos que puedan soportar la vida bioquímica como la nuestra. Pero el problema de esta suposición es que el desarrollo de la inteligencia artificial puede llegar poco después de la invención de la tecnología de la comunicación, como ha pasado en nuestro caso. Y eso significa que las búsquedas orientadas de SETI pueden estar persiguiendo una presa de vida muy corta. Tenemos una posibilidad de detectar inteligencias extraterrestres una vez que inventen la radio y empiecen a emitir, pero en unos pocos cientos de años es probable que inventen sus máquinas pensantes que actuarán como sus sucesores. Como muchos otros investigadores, Shostak está preocupado por el tipo de inteligencia extraterrestre que buscamos, y de aquí que la restricción de la búsqueda a formas de vida biológica sea una limitación innecesaria. Las posibilidades de encontrar inteligencia artificial son mayores que la de encontrar vida biológica inteligente, aunque el decodificado de cualquier mensaje enviado por una máquina sensible podría ser más difícil de realizar que las señales de una fuente biológica. SETI ha estado buscando señales de radio procedentes de otros planetas y lunas desde hace 50 años, y sus investigadores se han dado cuenta de que nuestra tecnología avanza rápidamente, así que podría suceder lo mismo en otras civilizaciones. Y tal vez estamos buscando un objetivo que se encuentra en movimiento evolutivo. El doctor Shostak sugiere que la búsqueda de inteligencia artificial debería centrarse al menos durante parte del tiempo en lugares en donde grandes cantidades de materia y energía, tales como las estrellas jóvenes y calientes, o cerca del centro de las galaxias, dado que estos dos lugares serían más interesantes para máquinas inteligentes, incluso aunque sea poco hospitalarias, para las formas de vida biológicas. Otro tema musical. Yeah. Durante muchos años, los científicos pensaron que el único lugar del sistema solar en donde existía tectónica de placas era la Tierra. Pero ahora se ha descubierto que este fenómeno geológico, que consiste en el movimiento de enormes placas de corteza debajo de la superficie de un planeta, también existe en Marte. Marte está en una etapa primitiva de la tectónica de placas, nos da una imagen de cómo pudo haber sido la Tierra en sus comienzos y nos puede ayudar a entender cómo empezó el proceso de nuestro planeta. Se hizo este descubrimiento analizando imágenes de satélite tomadas por el instrumento TEMIS, de emisión de imágenes térmicas, un instrumento a bordo del Mars Odyssey, y también de imágenes tomadas por la cámara HiRISE, la cámara de alta resolución, que viaja a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Se analizaron cerca de 100 imágenes tomadas desde la órbita y aproximadamente una docena de ellas revelaron la presencia de tectónica de placas. Ya se había realizado esta investigación geológica en el Himalaya y en el Tíbet, en donde se dividen dos de las siete mayores placas de la Tierra. Cuando se estudiaron esas imágenes orbitales de Marte, muchos de los accidentes se parecían a los sistemas de fallas, como los vistos allí, ¿no?, en el Himalaya y en el Tíbet, y también en California, ¿no? Eso implica también una geomorfología muy similar. Por ejemplo, se observó una ladera muy lisa y llana en la pared de un cañón, que solo puede generarse por una falla, un acantilado empinado comparable con los que hay en el Valle de la Muerte en California, que también se generan mediante fallas. Marte tiene una zona volcánica lineal, que según el investigador es un producto típico de la tectónica de placas. No se ven este tipo de accidentes en otros planetas del sistema solar, aparte de Marte o la Tierra. La superficie de Marte contiene el mayor y a la vez el más profundo sistema de cañones de nuestro sistema solar, el famoso Valle Marineris, que debe su nombre a la sonda Mariner 9 que orbitó Marte en 1971 y 1972 y descubrió este accidente geográfico. También es un lugar en donde tiene más de 4.000 kilómetros de largo, ¿no?, 9 veces la del Gran Cañón en la Tierra. Así que los científicos se han preguntado desde hace 4 décadas cómo se habrían formado. ¿Habrá sido una gran grieta que se abrió en la corteza de Marte? En un primer momento no se esperaba encontrar tectónica de placas, pero a medida que se iba estudiando más el tema, se daban cuenta de que Marte es muy distinto a lo que otros científicos habían anticipado, y vieron que la idea de que es simplemente una gran fractura que ha quedado abierta es incorrecta, y en realidad es el borde de una placa con movimiento horizontal. Es algo chocante la idea, pero la prueba está bastante clara. La corteza está rota y se mueve horizontalmente a lo largo de una gran distancia. Es similar al sistema de fallas del Mar Muerto en la Tierra, que también se desarrolla y se mueve horizontalmente. Las dos placas que dividen el Valle Marineris se han movido cerca de 150 kilómetros horizontalmente, una con respecto a la otra. En el caso de la Tierra, la falla de San Andrés en California, que es la intersección de dos placas, se ha movido casi el doble, pero la Tierra también es cerca del doble del tamaño de Marte, así que son comparables. La Tierra tiene como una cáscara de huevo muy rota, así que la superficie tiene muchas placas. Marte está ligeramente roto y puede que esté en el camino de fracturarse más. Lo único que su ritmo parece ser mucho más lento debido a su pequeño tamaño, además de tener también una menor energía térmica para llevarlo a cabo. Y esta puede ser la razón por la que Marte tiene menos placas que la Tierra. Marte tiene deslizamientos de tierra y dicen que una falla está moviendo estos deslizamientos, alejándolos de la fuente. ¿Habrá terremotos en Marte? Es muy posible. Es probable que la falla todavía esté activa, pero no a diario, ¿no? Se ve que es como que se despierta de vez en cuando, después de un periodo de tiempo muy largo, tal vez un millón de años o más. Están muy confiados en estos descubrimientos, algunos misterios quedan sin resolver, pero el camino seguramente va a llevar a descubrir cómo es todo el sistema de fallas marciano. No se entiende muy bien por qué se mueven las placas con esa gran magnitud ni la velocidad a la que se produce. Puede ser que Marte tenga una forma diferente de tectónica que las de la Tierra. Se mueve mucho más lento. La Tierra tiene una corteza partida en 7 placas principales. Las piezas de la corteza se mueven y una placa puede desplazarse encima de la otra. Tal vez en Marte las cosas no sean necesariamente así, o haya más de 2 placas superpuestas. Solo se han podido identificar las 2 placas. Para las otras áreas de Marte, tal vez las posibilidades son más pequeñas. No se han visto fracturas de este tipo. ¿Habrá sido el movimiento del Valle Mariner Norte y del Valle Mariner Sur lo que ha creado ese enorme cañón en Marte? ¿Qué ha sido lo que ha creado la tectónica de placas en la Tierra? Hay que seguir estudiando estas placas en Marte y responderán seguramente todas estas cuestiones en un próximo artículo que van a publicar en una revista especializada en el tema. Otra cuestión es que los controladores de la misión Dawn recibieron la confirmación de la NASA de que esta nave se ha escapado de la ligera atracción gravitatoria del asteroide gigante Vesta. Dawn se encuentra ahora en camino de su segundo destino, que es el planeta enano Ceres. Partió de Vesta el 5 de septiembre. Las comunicaciones de la sonda a través de la red de espacio profundo de la NASA confirmaron la partida y que la nave se encuentra ahora viajando hacia Ceres. Se le dijo adiós a Vesta. Y uno podría reflexionar acerca de todos sus descubrimientos de este último año. Ojalá la siguiente fase de esta aventura en Ceres lleve a descubrimientos aún más fascinantes. Dawn se lanzó el 27 de septiembre de 2007... Entró lentamente en órbita alrededor de Vesta el 16 de julio de 2011 y durante este último año trazó un exhaustivo mapa de ese mundo inexplorado anteriormente, dejando al descubierto una pieza de construcción planetaria exótica y diversa. Los hallazgos están ayudando a los científicos a revelar algunos de los secretos de cómo se formó el sistema solar, incluyendo la Tierra. Dawn se alejó de Vesta con un movimiento en espiral tan suave como cuando llegó y se espera que atraque en el Ceres a comienzos del 2015. Y para terminar, nuestro Sol nos ha dado un susto, ¿no? Realmente nos ha recordado lo pequeños que somos, con una enorme erupción que se dio el 31 de agosto. Un filamento solar colapsó y estalló. Y el Observatorio de Dinámica Solar, el SDO, lo captó con un detalle espectacular. La gente del Centro Goddard publicó un video en alta definición que muestra lo espectacular del poder del Sol. Y ahí también se incluyen datos de la nave Stereo y de las OHO, además de los datos de la SDO. Así que ahí van a poder ver la enorme eyección de masa coronal alejarse del Sol. Además, la NASA fotografió una pequeña imagen de la Tierra a escala, recordándonos por qué es bueno que el Sol se encuentre allí lejos, a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y con esto damos fin al programa de hoy, programa número 285 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro usuario en Facebook, buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter @desde-el-sur. A la vez, en radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, en la emisora educativa del Hornero y en España, en la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta las próximas semanas, deseándole lo mejor para todos ustedes. Espero que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Allah'ın merhaderudun Allah'ın erilindir.